el perro lucero y estoy practicando para ser buen perro. Canto como un perro, pero no sé bien ladrar. Y cuando llega la noche, no me subo a ningún coche. Yo siempre me quedo en casa para practicar. Y cuando llega la noche, no me subo a ningún coche. Yo siempre me quedo en casa para practicar. Why, we, way. Why, way, ooh. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, way. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wee. Salgo a la mañana, un gato chiquito que siempre me araña. Dice que por mis ladridos se ríen de mí. Y cuando llego a mi casa, no me importa lo que pasa. Dejo mi mochila y vuelvo a practicar así. Y cuando llego a mi casa, no me importa lo que pasa. Dejo mi mochila y vuelvo a practicar así. Guay. Doberman de enfrente sin orejitas dijo que a ella no le importa si yo ladro mal. Nos casamos en Las Vegas, el amor siempre te llega. Y ahora claro somos dos los que ladramos mal. Nos casamos en Las Vegas, el amor siempre te llega. Y ahora claro somos dos los que ladramos mal. Así, guay.